pasado todo el año hablando de mí, que soy una pu, que soy una pu. Bonita calentadora, pero eso a mí no me hace daño, pero eso a mí no me hace daño. Tú sabes que yo, tú sabes que yo, fácil no suelto la cola. Y si no hay billete, yo no te daré nada. Y si no hay lo verde, ni nada, ni nada, ni nada. Pórtate como un buen amante y hazme un regalito que sea valioso. Debes llevarme a un largo viaje y así pasaremos muy sabroso. Si tú no me das lo que te pido, mi pío, mi pío, mi pío, nunca pasarás bueno conmigo. Mi pío, mi pío, mi pío, ni jamás serás tú mi marido. Ay, no te creas que soy tan mensa, no te voy a dar mi pío. Mi pío, mi pío, mi pío, ¡no!